hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí con una interesantísima información. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el gusto de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para confirmar las referencias aportadas la semana pasada. Recuerden que el hacerlo les da la seguridad de que lo que aquí se ha afirmado es totalmente cierto. Queridos televidentes, antes de dar inicio al tema que hoy nos corresponde analizar, quiero dejar en claro, nada más, por favor, queridos televidentes, que yo no soy quien para criticar o juzgar los comportamientos de nadie. Y esto lo precisé la semana pasada, y lo hice con el debido respeto. Sin embargo, y dado algunos mensajes, una buena cantidad, que me han hecho llegar por medio de las redes, con gusto les respondo. Lo que yo hice el programa anterior, queridos televidentes, fue responder las dudas de algunos televidentes que deseaban saber acerca de qué está escrito en la Biblia concerniente a la homosexualidad. Y lo que leí, por favor, no es un invento mío. Ustedes ya tuvieron que haberlo corroborado. Porque así ha estado escrito en la ley que Dios nos ordena cumplir. Además, que fui específico en las citas que les proporcioné con gusto. Y reitero, yo no hablé, no respondí, queridos televidentes, para burlarme de nadie. Pues por ley divina, debo respetar a mi prójimo. Pero, ¿quieren saber quiénes sí se burlan de dicha condición? Observen, por favor. Adelante. Sí, díganlo. ¿Cómo hace, hermano? ¿Qué es la onda? ¡Ay, apóstol, díganlo! El peor está como aquel que llegó al encuentro y dijo, ay, dice, yo en mi vida pasada era gay, pero ahora soy una sierva del Señor. Sí, dígalo. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué les parece, queridos televidentes? El pastor burlándose. Y esto es importante que en ustedes quede más que claro. Este no es un programa para señalar a nadie. Este no es un programa en el que yo me voy a burlar de nadie. Aquí no se trata de exhibir a nadie. Respondí con muchísimo gusto las inquietudes, no sé de quién, pero lo hice con mucho ánimo. Sin embargo, miren ustedes. Eso es lo que hace el pastor Cash Luna, como muchos otros, los cuales veremos en otro momento. Bien, ahora, queridos televidentes, respecto a nuestro tema de hoy titulado El anunciado exterminio de la raza humana, les informo que este asunto nos va a llevar a algunos programas. Es muy importante, pues en él conoceremos todas, absolutamente se los prometo, todas las profecías bíblicas mismas que si no conocemos es debido a que nos han hecho creer que este asunto ya pasó y a otros que nunca va a suceder. Por lo que es imperante conocer a qué vienen estos señores que ya vemos sobrevolar nuestro cielo. Ya se dejan ver sobrevolando todo nuestro planeta. Pero, si ustedes me permiten, queridos televidentes, antes de cada programa, les prometo, les va a encantar. Vamos a abrir un paréntesis que titularemos Las leyes de Dios en la Biblia, ya que todos tenemos la idea errada de que solo son 10 los mandamientos los que deben regir nuestra vida. Y no, 10 mandamientos encierran, 10 mandamientos sintetizan 613 estatutos que Dios ordenó desde el principio de la eternidad para que viviéramos en paz y de manera correcta con nuestros prójimos. Y esto nos dará la oportunidad de ir conociendo las faltas en las que hemos incurrido para así saber los motivos por el que vendrá el exterminio sobre toda la raza humana. No obstante que en el programa anterior hicimos de su conocimiento cómo y de qué manera tan asquerosa muchos viven. Bueno, a partir de este momento confirmaremos todos los errores en los que vive inmersa nuestra humanidad. Si ustedes se preguntan, queridos televidentes, conforme avance nuestra lectura, ¿por qué el Señor acabará con nosotros de forma tan desastrosa? Pues fíjense ustedes que cada uno de los profetas en sus advertencias, antes de señalarlas, dicen: esto dice el Señor, porque ustedes no guardaron mis leyes y mis mandamientos, yo haré que les sobrevengan todas estas desgracias, etcétera, etcétera. Así es que espero ustedes opinen lo mismo que un servidor. Es muy sano conocer la profecía y el motivo por el que esta, lamentablemente, queridos televidentes, ha de cumplirse. Entonces, iniciemos con las leyes. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y bendijo Dios a los hombres y les dijo: crezcan, sean útiles y multiplíquense, y tengan el control sobre los peces de la mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias de la tierra, cuidando de ellos. Conforme vayamos analizando las leyes anunciadas, nos vamos a dar cuenta de todas nuestras faltas. Y conoceremos también que todo lo malo que está por venir a nuestra humanidad, queridos televidentes, es la consecuencia de no haber cumplido con lo que Dios ordenó en su ley, que era lo bueno. Que la raza humana vaya a ser exterminada, bueno, pues para la mayoría es un hecho que suena tan inconcebible y tan descabellado que jamás nos ha pasado por la mente el siquiera imaginarlo. Si hemos preferido refugiarnos en los cultos, los mismos que nos han jurado que Dios todo lo perdona, es precisamente porque estos aseguran que nada sucederá, que Jesús ya vino a pagar por nuestras culpas y que por eso ya estamos salvos. Y esto se desprende de un argumento manoseado en Gálatas capítulo 2, versículo 16, en donde descabelladamente a la letra nos dice: no será justificado el hombre por la ley, sino por la fe de Jesucristo, a fin de ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque ningún mortal será juzgado por la ley de Dios. Y la pregunta es, queridos televidentes, ya se la están ustedes haciendo, ¿verdad? ¿Cuál fe de Jesucristo? ¿La fe de Jesucristo hacia el hombre? ¿O la fe del hombre hacia él? Y si ustedes me permiten, queridos televidentes, esto queda demostrado, queda demostrado que Pablo no es sino el personaje ideal que encontró Roma para modificar los argumentos. Pues, ¿cómo es posible que Pablo a los Gálatas les dijera que solo es por la fe que el hombre se va a salvar y no por la ley de nuestro Señor. Y a los Romanos, capítulo 2, versículo del 11 al 13, Pablo les dice lo contrario. Y dice así: el Señor no tendrá preferencia por ninguna persona. Todos los que pequen sin haber conocido la ley morirán. Repito, queridos televidentes, todos los que pequen sin haber conocido la ley morirán. Y todos aquellos que habiendo conocido la ley pecaron por la ley serán juzgados. Los que solo conocen la ley no son justos ante Dios, sino los que la cumplen. Entonces, ¿por qué dudar que quienes hemos despreciado a Dios al no cumplir sus ordenanzas, seremos exterminados? Entonces, ¿verdad que no es la gracia la que nos hace salvos, sino la ley? Esto no es justo, queridos televidentes, y menos asegurarlo a las masas, porque entonces también tendríamos que dar crédito a aquella otra falsedad. ¿Se acuerdan ustedes? De que solo los pobres serán bienaventurados. Ajá. Y el esfuerzo de aquellos que se preocuparon, que trabajaron como ustedes, que se esforzaron como ustedes para dar a su familia una vida llena de comodidades, quedaría sin ningún valor. Porque quienes viven en la pobreza material, que solo fomentan el conformismo, esos sí serán los bienaventurados. Y esto es tan falso que todos los pobres, para no tenerse que avergonzar, ya encontraron cómo etiquetar su pobreza y ahora la llaman clase. Y para ubicarse como parte de esta sociedad, también ya le marcaron niveles. Ahora a la pobreza la clasifican como clase media, media alta y media baja. ¡Qué vergüenza! Como si en la vida existieran medios tontos. Como si Dios hubiera hecho medios perros, medios gatos, medios caballos. Y aun cuando nosotros, queridos televidentes, hemos usado de manera cotidiana la expresión mediodía, no es, sino la manera en que el hombre mide el tiempo, pero correctamente dicho, solo hay día y noche. Así que Dios lo único que relaciona con el medio es al mediocre. Por eso no hemos sido escuchados, queridos televidentes. Quizá por ello se nos ha negado el conocimiento de la verdad, porque nos ha dado flojera el buscarlo. Y como consecuencia, durante la historia han abusado de nosotros, pues sabían que nos daría pereza investigar y aprender. Por tanto, creer que existe un purgatorio en donde al final seremos limpios de nuestras faltas, no solo es risible, queridos televidentes, es ofensivo. Pues si para Dios solo hay frío o caliente y no tibio, ¿se acuerdan ustedes? Así está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, y a la letra dice: yo sé todo lo que tú haces, que en nada eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ante el Señor, solo existe bondad y maldad. y ninguna de estas podrá diluirse con purga alguna. Como verán ustedes, queridos televidentes, es muy importante destacar que ante Dios solo serán hallados en gracia y vivirán aquellos que se hayan cumplido con sus mandamientos y no quienes sean rebeldes a su ley. Es decir, precisando, que existen polos opuestos sin términos medios, solo el bien y el mal, hombre o mujer. Y así como Dios bendice, Él es el único que puede maldecir. Lógicamente, como ya antes lo hemos confirmado, Dios no perdona, queridos televidentes. Él hace justicia. Y así ha estado escrito en Nahum, capítulo 1, versículo 3, que la letra dice: el Señor es lento para enfurecerse, pero es terrible en poder. Él no tendrá por inocente a quien cometa algún pecado. Y quien le diga que Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe, queridos televidentes, los engaña. ¿Por qué? Desde el momento en el que Dios todo lo sabe, Él no necesita verlo ni oírlo, pues ya lo sabe. Y si el Señor ha prometido vida eterna para quienes se conduzcan por el camino ordenado por Él, cumplirá. Crean, queridos televidentes, nuestro Señor nos cumplirá. Y si alguno dice, si Dios hizo lo bueno, también lo malo, este les miente. Dios solo hizo lo bueno. Su siervo amado, el siervo fiel, el siervo más antiguo, Satanás, es del lado bueno. Él le sirve a nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo malo? Es la consecuencia, simplemente la consecuencia de no haber cumplido con lo que Dios nos ordenó, que era lo bueno. Por tanto, si alguien les asegura que Dios los perdonará, el muy canalla les miente. Pues, pensar esto es absurdo. Ya que de ser así, por favor respóndase, ¿en dónde quedaría el Dios de justicia? Con esa enseñanza que las religiones dan acerca de nuestro Señor, asegurando que Dios todo lo perdonará, cualquiera sin duda queda persuadido en que puede hacer lo que le venga en gana sin sufrir consecuencia alguna por sus actos. ¿Usted consideraría justo que todo le sea perdonado al secuestrador, al asesino, al ladrón, al violador, con simplemente arrepentirse y decir, creo en Jesucristo? ¿Verdad que no? Imaginemos a Dios nuestro Señor haciendo leyes entonces para quebrantarlas Él mismo. Esto lo convertiría en un Dios injusto, ¿cierto? Dios no quebranta sus leyes, queridos televidentes. Él hará que se cumplan. Pues solo basta reflexionar lo siguiente. Miren, presten atención. A Adán y a Eva, no obstante que fueron los primeros creados, ¿Dios les perdonó el haber faltado a sus órdenes? No. Y pudiendo vivir en la eternidad, el Señor les limitó su tiempo de vida. Caín fue absuelto por el crimen cometido en contra de su hermano Abel. No. Fue echado del lugar llamado Edén para vivir con el resto de la humanidad. Ahora, aquellos que vivieron en el mundo antiguo fueron perdonados de sus pecados durante el diluvio. No, fue el diluvio el medio para exterminar a aquellos que obraban con mal, y entre ellos para exterminar a todos los descendientes de Caín. Pero ¿acaso la mujer de Lot, que aunque el Señor le permitió huir de Sodoma junto con su esposo y sus dos hijas. Le fue perdonado simplemente el voltear su mirada hacia atrás, siendo que los varones de Dios le habían ordenado que no lo hiciera. No, fue desintegrada por su desobediencia. Pero Dios perdonó a los cientos de miles del pueblo de Israel que adoraron al becerro de oro. No, recuerda usted que fue la tribu de Leví la que no participó en esos actos, y fue la que Dios le ordenó matar, atravesándolos con su espada, a quienes sí lo hicieron. Pero a Moisés, ¿le fue perdonado el haber desobedecido a Dios en el desierto? No, Dios no le permitió ingresar a la tierra prometida. Pero usted va a decir, ¿y al rey David? Después de haber asesinado a uno de sus soldados por quedarse con su mujer, Betsabé, una mujer ajena, y haber censado al pueblo, ¿le fueron perdonados estos pecados, queridos televidentes? No. ¿Sufrió la muerte de su primogénito? ¿Fue perseguido por uno de sus hijos que intentaba asesinarlo? ¿Otro de sus hijos violó a su propia hermana, hija del mismísimo rey? Y Dios mató a 70,000 personas como castigo por el censo. Pero el haber construido templos para los ídolos de sus esposas, ¿le fue perdonado al rey Salomón? Tampoco. Su hijo perdió el reinado de las 12 tribus de Israel. ¿Y creen ustedes que los más de 6 millones de judíos asesinados con terribles torturas y utilizados para experimentos, sus asesinos serán perdonados? No. Todos ellos han sido y serán castigados. Y es que si cada uno de los hombres a quienes nos hemos referido, incluso al pueblo de Dios, como muchos lo afirman, todos tuvieron cercanía con el Señor, ¿de verdad creen ustedes que nosotros seremos la excepción? Nos hemos dejado engañar, queridos televidentes, pues en el transcurso de la vida no se nos ha enseñado a enfrentar las consecuencias de nuestros comportamientos, sino que hemos sido inducidos a creer que con solo decir creo en Jesucristo seremos perdonados. Esto sí es una blasfemia, pues Dios no perdonará. Él vendrá a hacer juicio y exterminio a todos quienes nos comportemos contrario a lo que sus mandamientos ordenan, y por reemplazarlo con Jesús el Cristo, siendo nuestro Señor el único. Y esto no es solo para nosotros y los de los últimos tiempos, sino que desde los primeros creados, queridos televidentes, está advertido, no hay perdón para nadie, para ninguno que haya cometido faltas contra la ley del Señor. Muchos de ustedes nos dicen amablemente en sus comentarios, entonces, ¿estamos perdidos? No, recuerden que sí hay esperanza. Recordemos que esta es la hora undécima, y el Señor aún en la hora undécima salió a llamar a los que estábamos sin hacer nada. La salida es la ley, queridos televidentes. La única bendición de la que podemos gozar vida eterna es la ley. Pues así ha estado escrito en Romanos capítulo 11, versículo 21. Si Dios no perdonó a las primeras generaciones, tú también témelo, porque a ti tampoco te perdonará. Y usted va a decir, oye, Romanos es de Pablo. Bien, bien, permítanme. Observen ustedes cómo poco a poco vamos a irnos dando cuenta, queridos televidentes, de cómo la figura de Pablo fue la ideal para tomarlo y manejar el objetivo que ellos siempre persiguieron. Bien, incluso ni siquiera existirá aquel perdón de los que se justifican diciendo que Dios nos puso en tentación, que nos puso a prueba. Pues referente a esto, recordemos que las Escrituras dejaron muy en claro que el Señor no pone en tentación a nadie. Y así ha estado escrito en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, que la letra dice: cuando alguno de entre ustedes entra en tentación, jamás se le ocurra decir que fue el Señor quien lo tentó, porque Él no pone en tentación a nadie. Dios nada tiene que ver con el mal, pues cada uno se deja atraer y tentar por sus propios deseos, mismos que cuando se cumplen, arrojan pecado y engendran muerte. Recordemos el programa número 13, en donde Satanás no es el enemigo de nuestro Señor, sino su aliado. Génesis capítulo 9, versículo 1 al 6, y dijo el Señor: sean útiles, multiplíquense y llenen la tierra. En sus manos entrego animales, aves y peces, y todo lo que se mueve y vive será para su sustento. Así como legumbres y hierbas, les he dado todo. Pero sangre jamás comerán. Tampoco derramarán sangre de hombres asesinando, porque a imagen de Dios todos fueron hechos. ¿Sangre no comerán? Así es, queridos televidentes. La morcilla, la moronga, como muchos países les llaman. Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. Y dijo el Señor: guardarás este mi pacto por todas tus generaciones, y este será entre mí y todos ustedes, y también para los que nazcan después de ustedes. Todo hombre deberá ser circuncidado. Circuncidarás también la carne del prepucio de tus hijos a los 8 días de nacido. Y esta será la señal por todas las generaciones entre mí y todos ustedes. El nacido en tu casa y el empleado comprado por tu dinero y todo hombre sobre la tierra. Mi pacto estará en la carne de todos ustedes, y todo aquel que no circuncide la carne de su prepucio será borrado de su pueblo, pues mi pacto será violado. Queridos televidentes, hoy en día existen médicos que afirman: no circuncides al niño, porque sería tanto como mutilarlo. Otros ya mayores dicen: no te hagas la circuncisión porque se pierde sensibilidad. ¿Acaso no saben que la sensibilidad la produce la áurea del glande? Pero en fin, en el año 2000, queridos televidentes, la Organización Mundial de la Salud informó a toda la humanidad que no se había encontrado en ninguna mujer judía cáncer intrauterino. Y esto era gracias a que los hombres judíos estamos circuncidados. Pero, ¿qué tiene que ver el pedazo de pellejo que tiene los hombres en el miembro? Bueno, recuerden ustedes que toda la humedad que produce la orina al momento en el que está cubriendo el glande, el prepucio, se produce humedad. ¿Recuerdan ustedes a los niños pequeñitos cuando el pediatra dice: hay que hacerle su lavado, porque miren nada más cómo está? Se forma una, como dicen ustedes, se les hace uno como cerito. No, queridos televidentes, queridas televidentes, no es cerito, no es ningún sebo, son hongos minerales. Y obviamente los adultos, fíjense nada más, queridos televidentes, cuando tenemos intimidad con nuestras parejas, primero intimamos y luego nos bañamos, y todo el hongo que se produjo por aquella humedad se queda dentro de ustedes, queridas televidentes. Y luego nosotros andamos lamentándonos: mi mujer tiene, le detectaron cáncer intrauterino. ¡No! ¡Fuiste tú el que la contagió, papá! ¿Eh? Entonces, ahora ya entendemos por qué Dios ordena quitar el pellejo, dice el Señor, y ese sello estará en tu carne. Ese sello sí queda una orilla, ¿verdad? Queda la circunferencia. Y bueno, ¿saben qué? Recuerden ustedes que todo ganado, para saber a qué corral pertenece, tiene un sello. Y dice el Señor: y así mi sello estará en tu carne, y sólo así pasarás a formar parte de mi pueblo. Así es que, queridos televidentes, quédense tranquilos, nosotros los adultos, porque hay algunos que dicen: oye, yo no tengo hecha la circuncisión. Por favor, quédense tranquilos. Abraham se circuncidó a los 90 años. Moisés a los 40. ¡Aún hay tiempo! ¡Aún hay esperanza! Adelante, queridos televidentes, que con lo que nos dice nuestro Señor, con eso debía de bastarnos. Dice el Señor que hay que circuncidarse todos. Vamos a circuncidarnos. Ya no es importante. ¿Y por qué? ¡Ah! ¿Y por qué? Nunca olviden, queridos televidentes, el que juzga la ley juzga al que la hizo. El que se burla de la ley se burla del que la hizo. Queridos televidentes, por favor, la siguiente compilación de citas precisas, no obstante que les van a causar un fuerte impacto, no se admiren, pero tampoco se extrañen de cuán impresionantes son. Por el contrario, yo les suplico, les ruego, les imploro que después de razonarlas, provoquen que en ustedes nazca nuevamente ese temor y respeto por Dios perdidos en el tiempo. Aquí ya no es importante saber quién fue el culpable. Se ha perdido el temor de Dios en el tiempo. Iniciamos. Éxodo capítulo 15, versículo 3. El Señor es un varón de guerra. Es un hombre, el Omnipotente. Éxodo capítulo 15, versículo 14 al 18. Los pueblos, Señor, te oirán y temblarán. Se apoderará el dolor de ellos y se confundirán. Temblarán y todos se acobardarán y se espantarán ante la inmensidad de tu fortaleza. Y van a enmudecer como si fueran piedras. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Levítico capítulo 26, versículo 19. Yo quebrantaré la soberbia de ustedes. Escuche nada más, querido televidente, porque ya se está cumpliendo. Dice el Señor: yo haré que su cielo se convierta en hierro y que su tierra sea como metal. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49 al 53. El Señor traerá sobre ti, de los extremos del universo, vuelan como águilas, gente cuya lengua jamás entenderás, gente fiera de rostro. ¿Saben qué quiere decir fiero, queridos televidentes? Presten atención. Inhumano, sinónimo de fiero, es inhumano, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y del fruto de tu tierra hasta que tú mueras, y no te dejará grano ni mosto ni aceite, ni te dejará la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte, y cercará todas tus ciudades hasta que caigan tus muros y tus mansiones en que tú confías, y comerás el fruto de tu vientre, te comerás la carne de tus propios hijos y de tus hijas, por el cerco y el apuro con que te angustiará tu enemigo. Tercera de Reyes, capítulo 9, versículo del 6 al 8, o los que amablemente nos sintonizan con Reina Valera, es Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 6 al 8, en donde el Señor dice así: si tercamente se apartan de mí, tercos, ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis leyes que yo he puesto delante de ustedes, sino que se van a servir a los ídolos y los adoran, yo exterminaré a los hombres de la superficie de la tierra que les he entregado, y la casa que santifiqué a mi nombre también la destruiré de delante de mí. Salmo capítulo 49, versículo 3 al 4, o los que amablemente tienen Reina Valera, es capítulo 50, versículo 3 al 4. Dios resplandecerá, Él vendrá y no callará, fuego exterminará delante de Él, y a su alrededor habrá inmensa y terrible tempestad. Él convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a todo su pueblo. Salmo capítulo 58, versículo del 6 al 9, o los que nos asisten con Reina Valera, capítulo 59, versos del 5 al 8. El Señor de los ejércitos se elevará para castigar a todas las naciones. No tendrá misericordia de todos los que son rebeldes con su perversidad, pues cuando estos vayan de regreso por la tarde, empezarán a ladrar como perros con hambre. Cuando vean que se empiezan a acercar las ciudades, y todos hablarán escondidas y gritarán ofensas con sus bocas, lo que pronuncien con sus labios, les juro que será como cuchillos, porque ellos andarán diciendo: nadie nos escucha. Mas tú, Señor, te vas a reír de ellos, te burlarás de todas las gentes, pues no serán nada delante de ti. Salmo capítulo 63, versos del 8 al 10, o Reina Valera, capítulo 64, versículos del 7 al 9. Dios los matará con unos como dardos, y de repente llegarán sus catástrofes. Se les vendrá encima todo lo que dijeron acerca de él. Se espantarán todos los que los vean, y se llenarán de miedo todos los hombres. Y entonces, hasta entonces, concebirán quién era Dios. Y lamentablemente hasta ese momento entenderán la verdad. Libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículo 6. Él se mostrará espantosa y repentinamente, pues los que ejercen autoridad sobre otros, les juro que serán juzgados con extremo rigor, porque con los pequeños se usará de compasión, mas los que se han hecho grandes sufrirán también graves tormentos, porque el Señor no hará excepción de persona alguna, no respetará la grandeza de nadie, pues al pequeño y al grande Él mismo los hizo, y de todos cuida igualmente. Si bien a la más grande amenaza, mayor tormento. Por tanto, a ustedes, oh reyes, se dirigen estas mis palabras, a fin de que aprendan la sabiduría y no vengan a resbalar. Porque los que guardan santamente las cosas santas serán justificados. Y los que habrán aprendido estas cosas hallarán con qué defenderse. Isaías capítulo 5, versículo 26 al 30. El Señor hará levantar su bandera a las gentes que Él traerá de lejos, y con un silbido llamará a los que estarán en los extremos de la tierra. Y entonces las naciones verán cómo llegan velozmente y cómo las ruedas y sus carros llegarán girando como torbellino. Se escuchará como si fuera león, rugirán como si fueran leoncillos, rechinarán los dientes y la cojita. Y en aquel día el Señor tronará sobre las naciones. Y entonces, Él mirará hacia la tierra y habrá tinieblas de amargura, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Isaías capítulo 13, versículo 3 al 22. Y dijo el Señor: yo mandaré a mis santos. ¿Ya ve cómo les llama a mis santos? Y también llamaré a mis valientes para ejecutar mi enojo. Llamaré a todos los que se maravillan de mi carruaje, y en toda la tierra escucharán el murmullo de grandes multitudes en los montes. Será como de mucho pueblo que se reúne. Escucharán sus alarmas por todas las naciones. Sus alarmas por todas las naciones, las noticias acerca de estas gentes que ya se están reuniendo. Es el Señor de los ejércitos el que ordenará y pasará revista a las tropas de la batalla. Todos ellos vienen de lejanas tierras, de lo más apartado de los cielos. Es el Señor y los instrumentos de su poder para destruir toda la tierra. ¡Ahuyen! Porque está cerca el día del Señor. Vendrá la ruina de parte del Todopoderoso. Por tanto, se debilitarán todas las manos y se fundirá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias y dolores los alcanzarán. Sus dolores serán como mujer de parto. Se sorprenderá cada cual mirando al que está junto a él. En sus rostros solo se verán las llamas, porque se acerca el día del Señor. Vendrá terrible y con saña, con ardor y con ira, para convertir la tierra en soledad y arrancar de ella a todos sus pecadores. Y dijo el Señor: ese día no se verá la luz de las estrellas, ni de los luceros de los cielos, y el sol será cubierto al salir, y de la luna no se verá más su resplandor. Y para ese entonces castigaré la maldad del mundo, y haré que frene de una vez por todas la arrogancia de los soberbios, porque voy a derribar la altivez de los que se dicen fuertes. Haré más precioso que el oro fino al hombre, y haré temblar los cielos y la tierra. Les juro que la moveré de su lugar en el día de mi llegada. Al final de los tiempos, cada uno, yendo a su trabajo o viajando hasta su pueblo, o cada uno camino a su casa, cualquiera que se ha encontrado será robado o apuñalado. Cualquiera que sea secuestrado caerá muerto, acuchillado. Asesinarán a sus hijos delante de ustedes. Serán robadas sus casas y serán violadas sus mujeres. Por tanto, mira que yo despertaré contra ustedes a los medos. Son como gentes que no les interesa la plata ni el oro. Estos con arcos dispararán a los niños. No tendrán misericordia de las embarazadas, ni su ojo perdonará a los que son hijos. Y aquella hermosa ciudad, la joya de todos los reinos, la gloria, orgullo y ornamento de todas las naciones, será como Sodoma y Gomorra, a las que también yo exterminé. Nunca más será habitada, ni se vivirá en ella de generación en generación. Ni siquiera se pondrá allí tienda como la de los árabes, ni ningún pastor tendrá allí su rebaño. En esa ciudad hermosa dormirán allí bestias fieras, y sus habitaciones las llenaré de hurones. Allí habitarán las hijas del búho, y allí saltarán solo animales peludos, y en sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus templos. Ya está próximo su tiempo, y sus días no se alargarán más. Isaías capítulo 22, versículo 7, versículos 12 al 14 y versículo 18. Y sucederá que sus hermosos valles yo los llenaré de carros, y sus conductores acamparán a las puertas. Por tanto, el Señor de los ejércitos convertirá este día en llanto y en lamentaciones. Se mecerán todos y cargarán valijas, porque primero habrá gozo y alegría. Matarán vacas y degollarán ovejas, comerán carne y beberán vino, y todos andarán diciendo: pues al fin comamos y bebamos. De todos modos dicen que mañana moriremos. Esto lo reveló a mis oídos el Señor de los ejércitos, y me ha dicho que este pecado no les será perdonado hasta que mueran. Pero después de esto, verán los carros de su carruaje. Isaías capítulo 24, versículo 1, versículo 3 al 6, versículos 17 al 18, versículo 20 y versículo 21 al 23. Porque el Señor vaciará la tierra y la desnudará, y cambiará su aspecto y esparcirá a sus habitantes. Del todo será vaciada la tierra y toda será despojada, porque el Señor así lo ha dicho. La tierra cayó, se destruyó, enfermó el mundo y las grandes naciones de la tierra. La tierra se depravó junto con sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, que rompieron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumirá la tierra y a todos sus habitantes. Todos serán exterminados. Por esta causa, serán aniquilados los habitantes de la tierra. Y es así como se disminuirán los hombres. Terror, abismo y lazo caerá sobre ti, oh habitante de la tierra, porque sucederá que el que se esconda de la voz terrible del Señor caerá en el abismo, y el que salga del abismo será presa del lazo, porque de lo que viene de lo alto, de lo que viene de lo alto, se abrirán unas compuertas y temblarán los cimientos de la tierra. Temblará la tierra balanceándose como un borracho, y será removida como una choza en aquel día. El Señor vendrá con su ejército glorioso en lo alto, y sobre los gobernantes de la tierra que hay en ella, y serán amontonados todos como se amontonan los encarcelados en una celda, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos descienda en su carruaje y reine en el monte de Sion, y delante de sus eternos sea glorificado. Isaías capítulo 29, versículo del 6 al 7. Por el Señor de los ejércitos, oh tierra, serás visitada con truenos y con espantosos terremotos y con gran ruido, con tornados y huracanes y llamas de incendios. Y será como sueño que tienen por la noche la multitud, cuando vean la multitud de todas las gentes que pelearán contra la tierra, pues todos los que pelearán contra ella con sus ingenios, yo les juro que la pondrán en aprietos. Isaías capítulo 30, versículo 16 al 17. Por tanto, ustedes correrán sobre sus transportes rápidos, cabalgarán, pues también serán rápidos sus perseguidores. Mil de ustedes huirán a la amenaza de uno, pero a la amenaza de cinco huirán todos ustedes, hasta que queden como tronco en la cumbre de un monte y como bandera sobre el cerro. Isaías capítulo 30, versículos 25 al 33. Y sobre todo monte alto y sobre todo cerro habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caigan todas las torres altas de sus templos, y la luz de la luna se verá como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días juntos, el día que el Señor unirá la grieta de su pueblo y curará la llaga de su herida. Estén atentos, que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido, y él está grave de sufrir. Sus labios están llenos de ira, y su lengua como fuego que consume, y su aliento, cual cascada que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a todas las naciones con su rayo de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. Ustedes estarán cantando como en la noche que se celebra la Pascua, y el Señor en ese momento hará oír su potente voz y les permitirá ver el descenso de su fortaleza. Con furor su rostro y llama de fuego consumidor, con un gran resplandor en medio de relámpagos que queman, con gran inundación y lanzándoles piedras de granizo. Y a su paso habrá maderos tallados que el Señor hará hincar con tambores y guitarras, cuando con batallas a la manera de lo alto, batallas celestiales, peleará contra ellos. ¿Contra quién va a pelear? Una batalla fiera, como se pelea en los cielos, queridos televidentes. Su resplandor es como de fuego, y su soplo como de mucha leña. El Señor, como cascada de azufre, es el que la enciende. Isaías capítulo 31, versículos 5 al 9. Así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su cerro, así como las aves que vuelan. Así cubrirá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, así como las aves que vuelan. Así cubrirá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, blindando, girando, matando y salvando. Conviértanse todos a aquel contra quien los hombres de Israel profundamente se rebelaron. Porque en aquel día, fíjense bien, queridos televidentes, arrojará el hombre de él a todos sus ídolos de plata y a sus muñecos de oro, que para ustedes han fabricado con sus manos pecadoras. Entonces morirán por armas, mas no de hombre, y los consumirá la espada, mas no de hombre, y todos huirán de la presencia del rayo, y todos sus gobernantes tendrán pavor cuando vean la fortaleza del Señor, cuyo fuego estará en Sion y su horno en Jerusalén. Isaías capítulo 34, versículo 5, versículo 7 y versículo 9 al 12. Y dijo el Señor: porque en los cielos se transportará mi arma, verán que descenderá, y con ellos vendrán abajo como unicornios, y su tierra se llenará de sangre, y su polvo se engrasará de sebo, y sus arroyos se convertirán en engrudo, y su polvo en azufre, y su tierra será como brea ardiente, no se apagará de noche ni de día. Eternamente subirá su humo, de generación en generación será exterminada, nunca jamás pasará nadie por ella, y será habitada por el pelícano, la lechuza y el cuervo. Y se extenderá sobre ella línea de destrucción y niveles de ruina. Llamarán a sus gobernantes príncipes sin reino, y todos sus grandes hombres serán nada. Isaías capítulo 40, versículo 1 al 28. Consuélense, pueblo mío, dice el Señor. ¡Corran! Y digan a Jerusalén que su tiempo está cerca, que su pecado será tomado en consideración. La voz del que clama en el desierto dice: enderecen ya cada uno solo su camino hacia Dios, que todo lo bajo sea alzado y sea bajado todo lo que se dice alto, y que lo torcido se enderece y lo áspero se aplane. Y entonces todos verán el carruaje del Señor, y todo animal, y toda bestia, toda ave, y todo hombre, juntamente lo verán, porque el Señor vendrá en su fortaleza, y su obra delante de su rostro. Como pastor, guardará y protegerá su rebaño. Con su brazo cogerá sus corderos, y en su seno, en el interior de su carro, ¿verdad?, de su fortaleza, se los llevará. Tratará suavemente a las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño y adornó los cielos con su medida, y con tres dedos añadió el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza, y con peso midió los cerros? El Señor es quien hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Pues lo que han hecho los pobres es escoger para adorar madera que no se dañe, y van en busca de un artesano hábil que les fabrique una imagen que no se mueva. ¿Acaso no saben que ninguno de ustedes ha escuchado? ¿Nunca les han contado cómo fue la vida desde el principio? ¿Cómo fue, queridos televidentes? ¿Sin religiones? ¿Sin ídolos? ¿Sin pagar cuotas por aquello que nos fue regalado, que es su palabra? ¿Que acaso no has sido enseñados desde que la tierra se fundó? El Señor está sentado en su carruaje sobre el globo de la tierra. Él cubre los cielos como si fuera una cortina. Los cubre como si fuera una tienda para vivir. Él convierte en nada a los poderosos, y a los gobernantes de la tierra los hace como cosa vacía, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que, soplando en ellos, se seca, y el torbellino los lleva como hojarascas. Fíjense lo que dice el Señor: ahora, ¿a quién pues me harán semejante, o seré asimilado?, dice el Santo. Levanten sus ojos a lo alto y esperen ver al que crió todas las cosas. Él saca por su propia cuenta a su ejército, a todos los llama por sus nombres. Tal es la grandeza de su fortaleza y su poder y resplandor. ¿Acaso no te has enterado? ¿No has escuchado que Dios es el Señor de la vida, el cual marca los límites de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías capítulo 51, verso 4. Préstenme su atención, pueblo mío, y escúchenme ya todos los hombres. porque yo soy el que les di la ley y soy el que por ella los juzgaré. Muy cerca está la hora de mi juicio. Lamentablemente, hasta ese entonces se darán cuenta de la verdad, la que será mostrada a todos los pueblos. Isaías capítulo 55, versículos de 5 al 6. Pues el Señor llamará a gente que no conocieron. Correrán a ustedes por orden del Señor su Dios, que los ha honrado. Así es que busquen todos al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras Él está cerca. Apártese el incrédulo de su camino y el hombre perverso de sus pensamientos, y vuélvanse al Señor del cielo, el cual tendrá misericordia y será amplio al considerarlos. Isaías 66, versículos 15 al 17. Ellos quedarán confundidos con la belleza y el resplandor de mi carruaje. Vendré con fuego, y mis carros como torbellino, y mi reprensión en llamas de fuego. Con el fuego y con mis armas juzgaré a todo ser viviente, y les juro que los muertos se multiplicarán. Los que se santifican y los que se purifican con los muñecos de madera, unos tras otros, los que comen carne de puerco y ratón y animales sucios, juntos serán exterminados, dice el Señor. Queridos televidentes, yo quisiera solo sugerirles a los que amablemente nos han sintonizado en los medios últimos, penúltimos programas, regresen al primer programa. Los que ya lo vieron, repásenlos. Los que no lo han visto, regresen al primero. Y aunque todos nos piden, y lo vamos a hacer con gusto, vamos a complacerlos, temas diversos, permítanme, yo les juro que esto lleva una secuencia. Y esto es tan cierto que yo sé que ustedes, y después de lo que acabamos de escuchar, queridos televidentes, se sienten impresionados, se sienten muy angustiados, pero sí hay esperanza. Una disculpa, por favor, por el aspecto técnico que nos suscitó el día de hoy, pero espero se hayan dado cuenta que hemos hecho algunos cambios, que ya casi vamos a la vez de los gestos con el sonido. Lo hacemos por ustedes. No somos expertos. Yo les agradezco mucho a mis dos hijos, Yehoshua y Moshe, que tan amablemente me asisten. Son nuestros técnicos y son los que están obligados también a servirles a ustedes, queridos televidentes, porque así Dios lo ha dicho. Un saludo hasta Buenos Aires, Argentina, mi querida Argentina, a don Marcelo Fabián Limarzo. Un saludo, don Fabián, que Dios me lo bendiga, que el Señor del Cielo lo bendiga. Usted, su esposa, sus nenes, toda su familia, que descienda sobre ustedes un cúmulo de bendiciones, y sobre mis queridos televidentes, que el Señor del Cielo les multiplique todo cuanto poseen. ¿Y saben por qué? Porque estamos atestados en las redes de preguntas donde nos dicen, ¿cómo seguir al Señor del Cielo? Deseamos seguirlo. He dejado mi trabajo, fíjense, queridos clientes, he dejado mi trabajo por guardar el día de Shabbat, por amor al Señor. Vaya hasta ustedes, benditos del Señor, la esperanza de que nada de esto sucederá si regresamos al camino correcto. Queridos televidentes, una vez más, una disculpa. Pero me piden mis hijos que les diga yo que no fueron ellos, sino que fueron los técnicos. Bien, pero ya tenemos todo listo. Así es que, por hoy es todo. Pero no olviden, la verdad nos está haciendo libres. Bienvenidos a la libertad, queridos televidentes. Que el Señor del Cielo me los bendiga, les multiplique todo cuanto tienen y derrame sobre ustedes su piedad y su misericordia. Muchas gracias y hasta entonces.